Las organizaciones nucleadas en el movimiento Chicos y Chicas del Pueblo entregaron sus propuestas al diputado nacional Daniel Arroyo. Lo cuenta la licenciada Claudia Bernaza. El miércoles estuvimos reunidos con el diputado nacional Daniel Arroyo para hacerle llegar nuestra propuesta de cómo creemos nosotros que hay que encarar un plan nacional de niñez y adolescencia en el marco de la emergencia de este colectivo. Sobre todo pusimos énfasis en el hecho de que queremos que las organizaciones comunitarias, las casitas de niños, los jardines maternales, los clubes de barrio, las ligas de fútbol infantil, son las grandes aliadas del Estado a la hora de ayudar, de acompañar a los pibes en la construcción de sus proyectos de vida. Y también le propusimos constituir una mesa nacional de organizaciones comunitarias y también mesas en los territorios que permitiera que estuviéramos todo el tiempo en una política de concertación, y en ese sentido creemos que no tenemos que ser más destinatarios pasivos de las políticas de gobierno, sino que tenemos que ser protagonistas de esas políticas, estar todo el tiempo allí colaborando. Y creemos que justamente por eso, en los consejos locales que prevé la ley de la provincia de Buenos Aires, o en las formas colegiadas que prevé el sistema de promoción y protección de derechos, las organizaciones comunitarias tenemos mucho que decir en cada caso de vulneración de derechos. Desde José León Suárez, para el informativo Farco, FM Reconquista, 89.5 MHz.